Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, yo la verdad no quiero decir nada, pero me parece que les tomamos el estudio. Me parece que sí, me parece que es nuestro programa ahora. Ya definitivamente, ¿no? Sí. Anunciamos la vuelta de Fer y Euge, pero el programa ya es nuestro, me parece, ¿no? ¿Qué opinás? Yo vine hace un rato, dije, yo voy a hacer el programa. Igual fue bastante claro la previa, digamos, ¿no? O sea, eran cuatro programas, ya pasaron los cuatro programas. Vos, Pedro, venías de antes, ya sos parte del equipo, Sando... Yo fui muy clara cuando dije, en serio, que lo iba a tomar el estudio, pero los bueno. Los viernes es un buen día para hacer radio, me parece. Pero mira, ¿sabes cuál es el tema? Yo creo que vos sos de esas personas que habla siempre de las nuevas generaciones y lo que aportan las nuevas generaciones, la juventud. Me parece que tenés que ceder tu espacio, dejar tu lugar y dejar que hagamos nosotros el programa y ya está, pasa otra cosa vos. Pero yo cuando digo lo de las nuevas generaciones lo digo por mí. Ustedes pensaban que lo decían por ustedes. Estás un poquito... bueno, no digo mucho, un poquito. Hagamos una cosa. Que se quede por hoy, ya que vino hasta acá, dos horas de viaje. Un largo tramo, chicos. La dejamos hoy, que nos acompañe en un programa que además va a ser interesante sumar voces, porque vamos a hablar de lo que está pasando, de lo que está pasando. ¿Ven? Sí, o sea, es una señal. No, y además teniendo en cuenta que no solamente eso, son varias señales, porque no solamente lo que está pasando, sino que además viene de las PASO, de las votaciones en las PASO, viene como ahí, empieza todo ahí, entonces venimos con el pasando, PASO, ¿no? Está bueno, como todo ligado. Una crisis social que se profundizó mucho más después del resultado electoral, y hay también una crisis política muy muy fuerte que, bueno, habrá que ver cómo se desencadena este programa, por ejemplo, que se escucha en otras radios por ahí con una semana de distancia del momento que lo hacemos nosotros. Sepan que estamos haciendo esto miércoles, hoy es 14, miércoles sí. 14 a las 21, por ahí mañana cambió la realidad, esperemos para mejor, pero la verdad es que todo indica que esta suerte de transición que se va a vivir y el final, bueno, recién charlábamos con Pedro que esta apertura de la nueva era y la nueva época la hicimos justamente con el comienzo del gobierno de Macri. Estamos ahora, como en aquel momento, era una nueva época, en un final de época claramente, y debemos ver cómo será esa salida, ¿no? Ojalá que sea paz, sobre todo porque sabemos que si no es pacífica, los muertos van a estar mayoritariamente de nuestro lado, ¿no? Y aparte, teniendo en cuenta que lo que decías de que todo puede cambiar mañana o en un rato, yo pienso en el momento en el que estaba mirando la tele y viendo los resultados de la elección, nos encontrábamos a los 15 minutos, media hora, ya con en las páginas web de compra y venta de dólar, ya el dólar se había disparado. Entonces, digo, en todo momento puede cambiar todo de un ratito para otro, es una locura. Bueno, de hecho, desde ese día todo está cambiando en realidad. Pero hoy el presidente, nuestro presidente, salió a calmar las aguas. A pedir disculpas, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Salió a decir que había estado sin dormir. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que es una excusa que se puede usar para todo en la vida. Sí, sí. No, lo que, perdón, lo es que pasa que estaba sin dormir. Estaba sin dormir. Bueno, listo, vamos a andar ese camino de invitar a otras voces, a actores políticos del campo popular, para actores y actrices, para pensar un poco a ver qué, cómo la ven, para escuchar sus opiniones y a ver si al final del programa tenemos como alguna idea desde hacia dónde va el campo popular después de esta victoria que todavía es simbólica, ¿no? Claramente es una victoria política enorme, no tiene ningún valor. Las PASO terminaron siendo un plebiscito, ¿no? Todo el mundo, todos sosteníamos, todos, nosotros también, que las PASO no tenían importancia. Finalmente, de manera involuntaria, terminaron siendo un plebiscito, ¿no? Donde la gente eligió que se terminara un gobierno. Y no lo determinó en una elección presidencial ni en una de medio término, sino que lo terminó haciendo en las insignificantes PASO. Lo que da cuenta también de lo importante que es tener instancias plebiscitarias. Ojalá tuviéramos esa posibilidad en nuestra Constitución, ¿no? Cómo algunas cosas podrían resolverse mejor y más rápidamente que en los tiempos políticos tradicionales o en los tiempos políticos partidarios, cuando es la población la que tiene la posibilidad de resolver su propio destino. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Bueno, es un momento de mucha tensión entre los partidos políticos tradicionales, entre las fuerzas que se fueron constituyendo particularmente para esta elección o para estas elecciones, y es un momento también de algunas tensiones y algunas diferencias dentro de lo que reconocemos ampliamente como el campo popular. Siempre es muy difícil, depende quién te diga, quién te hable del campo popular, dónde pone el alambrado, ¿no? que delimita el campo popular. Pero bueno, estábamos viendo una nota de nuestros compañeros y compañeras de FM Riachuelo, allí en el barrio de La Boca, donde Lito Borello, que es referente de la Organización Social y Política de los Pibes, justamente con una acción fuerte en el barrio de La Boca y que además es el secretario de Derechos Humanos de la CETEP, dice, no hay más tiempo, hay que exigirle a Mauricio Macri que renuncie. Y uno escucha en los medios tradicionales montones de opiniones diferentes, ¿no? Alguno que te dice, el más osado te dice que en realidad hay que adelantar las elecciones. Eso es lo más osado que escuché, no esperar hasta octubre, digamos, sino adelantar las elecciones para evitar este caos transicional. Bueno, Borrello va un poco más allá y pide que Macri renuncie. Lo tenemos en línea para charlar con él y profundizar. Lito, bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, una lectura primero de... Me gustaría escucharte hacer una lectura política de esta inesperada elección, creo que para todos, ¿no? Sí, sin duda, contradiciendo todas las especulaciones que ahora parecieran ser casi dioses, las investigaciones que hacen, ¿no? Con las encuestas, pareciera que todo tiene que rondar alrededor de eso. Las elecciones fueron un torrente popular, un plebiscito en contra de Mauricio Macri y fundamentalmente de las políticas que este gobierno viene implementando desde el primer minuto que asumió la Casa Rosada. Uh-huh. Por lo tanto, creo que ha sido nuevamente una manera inteligente de nuestro pueblo de que en el marco de las PASO, donde está, inclusive algunos minimizaban el valor en el marco de la contienda electoral, se ha convertido en eso, en un plebiscito, en un gran grito cerrado de chau Macri, que no va más, que se le terminó el tiempo y que ha dejado una situación de profunda ilegitimidad del Ejecutivo. Uh-huh. Por eso, hasta inclusive, cuando todavía no habían mostrado las cifras y empezamos en ese cono de sombra de que se había caído el sistema y demás, cuando el poder de verdad ya conocía el resultado, empieza a haber hasta cambios en los multimedios de ellos, en Clarín, en TN, en el propio La Nata. Hay una imagen simbólica de TN mostrando el salón del PRO, el comando del PRO, con un globo amarillo tirado en el piso solitario, en esta guerra psicológica, cultural, de construcción de sentidos, cuando ellos mismos le dieron el parte de defunción a Mauricio Macri y evidentemente deciden quemar una torre para salvar el rey, entendiendo el rey no como Macri, sino como el poder real. Así claro. Que me parece que el pueblo ha marcado una excelente manera de darle término a este gobierno de Mauricio Macri. Lito, la CETEP tiene ahí diferentes posiciones o matices, por lo pronto, sobre si hay que salir a la calle o no en este momento. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Mira, yo creo que sí, que hay distintos matices. Los matices tienen que ver con la prevención de no entrar en el juego de cierta derecha y de una parte del gobierno que puede querer intentar un hecho que termine nuevamente donde nosotros siempre terminamos poniendo el cuerpo y muchas veces los muertos. Y en función de eso hay una lectura que no comparto, pero hay una lectura honesta, sincera, de algunas compañeras, de algunos compañeros, que no hay que salir a la calle hasta nuevo aviso, digamos, ¿no? Esta sensación de que hay que guardarse para no caer en el juego de la derecha. No es nuestro caso, nosotros creemos que por el contrario, necesitamos mostrar un pueblo alerta, movilizado, organizado, atentos, vigilantes de que no caigamos en el juego, pero necesitamos ser parte de una masa crítica de un pueblo que se organiza, que está atento, que está organizado y que va a tener que lidiar, no tan solo para que se vaya este gobierno lo antes posible para que haga el menor daño posible, sino también contra el poder fáctico que apenas se instale el nuevo gobierno nacional, va a tratar de horadar, de dejarle la peor situación que pueda, y necesitamos conjuntamente con la batalla que se libre en el plano de la institucionalidad, necesitamos un pueblo organizado. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que encontrar maneras inteligentes, pero de estar organizados y en la calle. Claro. Yendo a lo que va a suceder cuando asuma el nuevo gobierno, ¿qué tipo de esperanza, hasta dónde llegan las esperanzas de ustedes y qué creen que va a haber que pelear, digamos, en esa madeja interna que se teje en cualquier gobierno cuando comienza? Mira, nosotros en principio venimos teniendo una lectura de una democracia con un profundo desgaste, una democracia que en las últimas décadas se ha ido cada vez más maleando para que nada cambie, una democracia que para los sectores populares y los intereses nacionales le queda poco margen, digamos, ¿no? El poder fáctico ha ido maniatando, secuestrando las condiciones de la participación, y somos bastante críticos a bastantes años ya de esta democracia. Es una democracia renga, donde está roto el Estado de Derecho, donde está quebrado el contrato social, y donde con cualquiera de los compañeros de los territorios que vos converses, si esta democracia le permite la condición de una justicia social, la verdad que el sentido común hace que el padecimiento cotidiano de nuestras compañeras y compañeros tenga muy poca expectativa. Ahora, este es un pueblo con una cultura cívica muy grande, todavía sigue estando presente la interpretación de que la política son las elecciones y los votos. Por lo tanto, respetamos esa sincera, honesta fe y confianza que se construye en el cambio de gobierno. Pero la verdad que apostamos mucho más a la confianza de un pueblo que durante hace 4 años resiste, que se organiza, que por sobre las diferencias y matices ha salido más de una vez a la calle diciendo que está digno y rebelde resistiendo estas políticas neoliberales, y que a la vez este último domingo ha dicho a la manera de los votos que este era un plebiscito y que este gobierno se tiene que ir porque no damos más. Estamos charlando con Lito Borello, es referente de la organización social y política Los Pibes del barrio de La Boca, y además es el secretario de Derechos Humanos de la CETEP. Aquí Pedro Ramírez Otero quiere hacerte una pregunta, Lito. Lito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Teniendo en cuenta que la situación en la calle ya se viene viviendo hace mucho tiempo, la situación económica también se viene empeorando, pero hoy se ve muy presente, después de las elecciones, el tema de la subida del dólar, cómo están los mercados, cómo están los comerciantes, las mercaderías no se entregan, cada vez hay más problemas. Y Mauricio Macri sale a dar un discurso de alivio y a dar unas propuestas económicas para mejorar la situación. Y a decirnos que durmió poco, ¿no? Como decía recién Agustina. Exactamente. ¿Cómo vieron esto? Mira, la verdad que aparte de ser un representante de los ricos, de los poderosos, un digno paladar negro de su clase, es muy mal actor. Le hicieron un guión, lo trataron de coachar, como se dice ahora, trataron de mejorarlo, que no se metiera en esas situaciones de la cual después no sabe seguir. Ahora, está claro que es toda una actuación, que el verdadero Macri es el que habló enojado, enojándose con que no lo votaron, y que estuvo dispuesto a hacer las peores travesuras para que, apenas terminada la elección, pasara estas cosas en lo económico, esta devaluación, que está claro que estas devaluaciones las hacen los poderosos y los que tienen plata. No es Doña Rosa que se fue a comprar $100 y que entonces mirá dónde se fue el dólar. Esto es una manera de dejar un país en llamas, una manera de perjudicar el escenario para la próxima situación que no la van a poder evitar. No hay manera, no hay nadie que diga que puede cambiar el pronóstico de lo que pasó el domingo pasado. Por lo tanto, algunos se atreven y lo dicen a boca de jarro, pero sabemos que los poderosos van a tratar de perjudicar, de condicionar al próximo gobierno y de dejar las peores condiciones en este país. Por eso es que nos alerta, y por sobre algunos que prefieren decir, bueno, no es políticamente correcto decir que se tiene que ir, nuestro pueblo sufre cada minuto, sufrió 4 años terriblemente. Por lo tanto, creemos que con el plebiscito del domingo, en el plano de lo electoral, no solamente los miles y miles y miles de compañeras y compañeros que más de una vez han salido a la calle, hay que encontrar una salida institucional que achique el sufrimiento de nuestro pueblo, de los trabajadores y de nuestra patria, que también se perjudica, y encontrar una salida que achique los riesgos de que entremos en una espiral en donde no sabemos si esto no termina en tragedia, ¿no? Como lo venimos diciendo ya hace un tiempo. Estas políticas anidan tragedias. La última, Lito. ¿Por qué zafa Larreta de todo esto? Bueno, ustedes conocen seguramente mejor que nosotros estas cuestiones de la guerra de cuarta generación, los fenómenos de los hechos comunicacionales, cómo construyen sentido y cómo manipulan la sensación. Y está claro que lo han cubierto, que lo han ayudado muchísimo. Pero a Macri también. Cierto, la capital tiene un sujeto diferente al conjunto del país, siempre ha tenido una tendencia hacia esos sectores, y que nosotros tampoco hemos, desde el lado del campo popular, construido una estrategia y un instrumento capaz de lidiarle nada menos que en la Ciudad de Buenos Aires con todas las complejidades que tiene, ¿no? Digo, a Macri también lo cubrieron los medios de comunicación tradicionales y sin embargo se ha quedado desnudo. Bueno, ahí se vence esta intención de los medios. Está claro que la herida es tan profunda, es tan lacerante, que inclusive muchos, como bien vos lo decías al principio, todos creíamos que iba a haber un desenlace más ajustado. Sin embargo, en la calle se sentía una sensación de hartazgo, de bronca, y que muchos no te terminaban de decir, pero que se expresó el domingo en una cantidad muy grande de gente que participó, porque no se puede decir que no hubo participación, y que votando a la opción que claramente era la mejor opción para poder sacar a Macri, y otras también hablaron de un profundo repudio a Mauricio Macri como expresión de este gobierno nacional. Bueno, te agradecemos este contacto. Queríamos profundizar un poco ese titular de Borrello pidió la renuncia de Macri y ver ahí por dónde venía la mano y la argumentación. Te agradecemos, un abrazo. No, gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Hemos charlado con uno de los referentes de la Organización Social y Política de los Pibes del Barrio de La Boca a propósito de las elecciones, de esta zafó Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo igual que no está exento de que en la profundización de la crisis no se achique esa diferencia, y si va a una segunda vuelta, no sé qué pasa. Con los resultados, ¿no?, que hubo, iría a una segunda vuelta. Uh-huh. Yo creo que también hay que ver qué pasa con Lamen. Si es que por ahí sube más votos, no sé. Hizo una excelente elección para un armado político de 2 meses. Claro. Apareció muy de repente. Sí, de la nada. Sí, Lamens apareció hace 3 meses como una posibilidad de alguien que quería, que tenía ganas y e ideas para presentarse para ser jefe de gobierno porteño, pero no tenía estructura ni armado político, ¿no? Y de repente aparece este acuerdo con el PJ, sobre todo, ¿no? Con lo que es el Frente para la Victoria, pero fundamentalmente aquí el PJ y Víctor Santamaría, el dueño de Página 12, que pone a Gisela Marciota inexplicablemente como candidata a vicejefa de gobierno, ¿no? O sea, yo creo que igual la situación de Lamens se venía barajando, no sé si recuerdo, desde principio de año, se lo nombraba como posible candidato a algo. Claro. creo que nadie se imaginaba, yo por lo menos no me lo imaginaba como candidato a jefe de gobierno realmente, pero le fue bastante bien. Uh-huh. Yo creo que también hay una realidad en la ciudad que es que saben cómo, creo que el gobierno porteño sabe cómo hacer que la gente piense que están haciendo cosas. Porque la realidad es que todo el tiempo se ven obras de Metrobús que sí. se hacen y se rehacen. En las plazas o, qué sé yo, las veredas sobre las veredas sobre las veredas. Claro, claro, claro, es increíble. Hacen, tiran, vuelven a hacer y la gente... Son los maestros de eso, ¿no? De la obra sobre la obra, ¿no? De la obra pública permanente, como dice don Pablo Giacobbe. Sí, sí, además... la gente en la capital se conforma con muchísimo menos, me parece. De nada sirve escaparse de uno mismo. Y yo quiero decirles que en esta no duda del camino que hemos tomado, porque la verdad es que cada vez estoy más convencido. Pero también quiero decirles que estoy caliente. Estoy caliente. Por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. De uno mismo. Amigo, te doy un consejo. Aunque yo un consejo no doy. Trata de hacer la prueba. De parar las maquinitas. Las maquinitas que llevas dentro. Necesito también, aparte de estar con mi familia, necesito también descansar. Y poder tomar unos días y también reflexionar y volver a cargar baterías. No escuches discos de Bob Dylan, o de los Beatles, de los Rolling Stones, o de Mick Jagger. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got money in your face, big disgrace. Kicking your can all over the place. We rock you. Sing it. We rock you. O si me mira, el problema que tenemos es que somos los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde. La retaguardia. Difícil regresar de unas vacaciones como la que, como me está sucediendo a mí ahora, y volver en este contexto así con un cimbronazo de decir, en un día se te pasa el efecto vacaciones, ¿no? Medio como un golpe así, claro, en la cara de frente. Demasiado, demasiado duro. Vamos a seguir escuchando opiniones. Teníamos pautado hoy nosotros en general tenemos como una agenda más alternativa de intentar tomar temas que los medios tradicionales no toman, pero la verdad es que Tampoco somos marcianos, ¿no? No queremos convertirnos por lo menos en marcianos, tal vez lo seamos, pero no queremos asumirlo. Así que el programa de hoy prácticamente por completo está destinado a escuchar voces o a pensar junto a actores y actrices de la política que cómo la ven y cómo creen que va a disparar esta cuestión, ¿no? Vamos a sumar a esta mesa ahora Alejandrina Barri. Ella es ahora la candidata a legisladora porteña por el FIT Unidad y está para charlar con nosotros. Alejandrina, ¿cómo estás? Fernando Tevele contigo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, buenas noches. A ver, vamos de lo nacional a lo local, si te parece. Sí. Inesperado para todo el mundo, intuyo también que para ustedes, esta paliza y esta polarización, pero que ya estaba anunciada, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace política en este juego del macrismo y el peronismo de retroalimentarse y elegirse como rivales? ¿Cómo se subsiste, digamos, en el escenario político? Mira, en principio creo que lo que es importante analizar es que el domingo lo que se expresó es un gran voto bronca de repudio a 4 años de ajuste, de degradación de las condiciones de vida, de empobrecimiento, y eso, bueno, la población lo expresó de esa de manera. Con el instrumento del Frente de Todos, digo, como un rechazo a esta política de un gobierno para los ricos, como es el gobierno de Macri. Ni bien el pueblo se expresó de esa manera, lo que lanzó el gobierno con el FMI, los llamados mercados, ¿no?, que tienen nombre y apellido, que son los grandes empresarios, los bancos, los terratenientes, es un golpe, un ajuste brutal, donde vivimos unos días de una devaluación del 30%, que va a implicar un empobrecimiento enorme de toda la población. Entonces, lo grave de lo que está pasando es que ni siquiera en todo esto se reunió el Congreso Nacional. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo un llamado a que es una cosa elemental que en una crisis de esta magnitud el Congreso Nacional se reúna para tomar medidas de emergencia a favor de los trabajadores y el pueblo. Por supuesto que eso hay que imponerlo con una movilización, que el llamado a la CGT, que tiene que hacer un paro nacional, que al revés de esperar pasivamente los mercados, por eso no se calman, sino al revés, arremeten cada vez más. Uh-huh. Yendo a lo local, ¿no? Sí. Bueno, en principio, a ver, haciendo cuentas, ustedes las deben haber hecho claramente, si se repitiera la elección de los pasos, de las PASO, ¿cuál sería la situación de ustedes en legisladores y en diputados, o sea, en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, en legisladores, ya con el resultado que tenemos, podríamos entrar un legislador, pero creemos que este es un piso. Uh-huh. Todos tenemos una pelea muy importante, que es con Miriam Breckman, para que entre como diputada nacional. Uh-huh. En este momento, por el sistema DON, la pelea es con Pablo Tonelli. O sea, o entraría Miriam, o entraría este diputado del PRO, reconocido antiderecho, con lo cual, digo, plantear la importancia de que la izquierda, y particularmente Miriam, con todo lo que representa, una luchadora por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, pueda estar en el Congreso, es una pelea muy grande que vamos a dar. Uh-huh. Hola Alejandrina, ¿cómo estás? Te saluda Pedro. Bien. Disculpen, tengo mucho eco, por eso no sé si se escucha entrecortado cuando yo hablo. Nosotros te escuchamos perfecto. ¿Viste cómo es hacer radio comunitaria en la Argentina? No, me pasó con otras. Es un problema de mi teléfono. No, yo creo que es un problema de las radios en general, que bueno, nuestros teléfonos son bueno, y el tuyo no está al acento particularmente, sí, ¿no? De estar siendo escuchado. Saludamos en todo caso a la gente que nos está grabando en vivo o a través de Radio CUT, porque ahora tienen también esa posibilidad que facilita la tarea de la comunidad informativa. Bueno, Pedro, te iba a hacer una pregunta, Alejandrino. Sí, con respecto a lo que decías de la importancia de meter a alguien en la legislatura, a alguien en diputados también, ¿cómo le explicarías, sobre todo a una persona que solamente cree, como tanta gente, cree que solamente existe la posibilidad de que gane el macrismo o el kirchnerismo? ¿Cómo le explicarías la importancia de que entre la izquierda? Mira, en principio nosotros en la campaña militante que hicimos a pulmón, porque nosotros somos los únicos que no nos banca a nadie, no nos bancan obviamente los empresarios, porque nosotros, nuestras ideas y nuestra militancia es a favor de los jóvenes, de los trabajadores, de los sectores populares. La importancia que esté la izquierda en el Congreso, porque en principio son los que van a decir lo que nadie quiere decir. Nosotros claramente dijimos en toda la campaña que no había salida si no era rompiendo con el FMI, priorizando a las mujeres, a los trabajadores, a la juventud, no a la deuda externa. Y creo que la izquierda ha demostrado siempre que en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que se van a venir, que siempre pusieron sus bancas al servicio de puestos de lucha, al servicio de que los trabajadores, de que los jóvenes, de que las mujeres puedan desarrollar su movilización y contar con todo nuestro apoyo. Y después, creo que en un momento, digo, como este, ¿no? Digo, una medida tan elemental, como que el Congreso se reúna. Eso solo lo está planteando la izquierda. Claro. ¿Cómo puede ser que solo haya llamadas telefónicas y no se reúna el Congreso para tomar medidas de emergencia social? Aumentar los salarios de acuerdo a la inflación, el problema de las jubilaciones, digo, la situación, digo, cómo está creciendo los precios de los alimentos. Bueno, esas cosas, si no está a la izquierda, nadie la va a plantear. Y después, yéndonos al otro lado, digamos, a la extrema derecha, sí, tenemos a Gómez Centurión, un ex militar que sacó un montón de votos. Después tenemos a Expert, que se hace llamar liberal, pero ya en el fondo sabemos cómo es, que también sacó un montón de votos. Y Biondini, que aparece en la última elección, apareció con 28.000 votos y esta vez duplicó la cantidad de votos. Casi 60.000, no le alcanzó para superar las PASO, pero son 60.000 personas votando a un neonazi. Tremendo. Sí. En principio lo que hay que decir es que lo de Esper, porque todas las encuestas también lo mostraban como que era algún fenómeno nuevo, que iba a ser una gran votación, y no es así. Digo, porque hubo mucha política, digo, porque en las encuestas hubo mucha operación y se demostró que eso no es así. Me parece que son sectores, sí, que han existido siempre, pero minoritario. Lo que expresó más de conjunto la población es un rechazo masivo a la derecha que está en el gobierno y al neoliberalismo. Bueno, Alejandrina, muchísimas gracias por este contacto con La Retaguardia. No, muchas gracias a ustedes. Hemos charlado con Alejandrina Barri. hija de desaparecidos. Quienes no la conocen, googleen la historia de Alejandrina, parte de las tenebrosas historias del genocidio. La revista Gente publicó una nota periodística en la época del secuestro de sus padres, contando, o sea, diciendo que sus padres habían abandonado a una niña. La niña era quien hoy es la candidata a legisladora del FIT, Alejandrina Barry, haciendo todo un montaje como que la habían abandonado. En realidad lo que había sucedido era que habían secuestrado a sus padres y ella había quedado allí a la deriva, ¿no? Y bueno, nada, parte de lo que ha sido el respaldo comunicacional, siendo mucho más allá de un respaldo de parte de los medios tradicionales durante el genocidio en la Argentina. Estoy leyendo que en el diario Perfil, el gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, dijo que después de reunirse con Alberto Fernández, que el aumento del dólar sincera variables, con lo duro que es esto. Quien tiene que manejarse en el comercio internacional, cuando tiene variables reprimidas, juega en contra de la posibilidad de ganar mercados. O sea, aquí hay un sector de la población enriquecido, al que Perotti, por más que sea el Frente para la Victoria, representa, porque es parte de una de las provincias con mayor incidencia, digamos, del sector agropecuario, como es Santa Fe, que claramente están conformes con la devaluación, ¿no? Aquí, es más, podría decirse que lo mejor que le puede pasar al sector liberal dentro del Frente de Todos es que justamente la devaluación la haga Macri para que no la tengan que hacer ellos cuando suman como gobierno, ¿no? Pero las declaraciones van en ese sentido de estar de acuerdo con la devaluación, que ya es una mega devaluación en términos de que nosotros pensemos que cuando asumió Duhalde en el 2002 hizo una devaluación de pasó del 1 a 1 a al 4 a 1, ¿no? O sea que aumentó 4 veces el valor del dólar. Si nosotros pensamos que estábamos en 15 pesos, creo, al comienzo del gobierno de Macri, estamos en una devaluación similar, obviamente, que fue más gradual que la de Duhalde, que fue en dos pasos, pero de todas maneras es una depreciación de nuestra moneda que termina pagando claramente quienes menos tienen, ¿no? Sobre todo por lo que significa el aumento de todos los artículos de primera necesidad, ¿no? Yo no quería dejar de hacer mención de lo que le preguntaba a Alejandrina al respecto del avance de esta extrema derecha, porque sabemos que Gómez Centurión tiene el apoyo de los evangelistas, que es un montón, porque era una cara que muchísima gente no tenía presente, no sabía quién era. Mucha gente se puso a comentar en las redes sociales, che, ustedes saben quién es este tipo, no sé qué, y la realidad es que tiene una bancada muy grande de parte de la iglesia evangelista, y después están los demás. Bueno, Expert ya lo mencionábamos recién, tuvo un montón de tiempo de aire en los canales principales de los medios hegemónicos, y así todo, parecía que iba a ser una buena elección y le terminó yendo bastante mal, pero tuvo un montón de votos. Y bueno, después ya lo tenemos a Biondini que se puede decir más nada, pero duplicó la cantidad de votos. Es una locura. En estas circunstancias, en situaciones como la de Spert, por ejemplo, me parece que ahí hay un disenso bastante grande con esta cosa que se plantea de que los medios de comunicación hoy tienen la posibilidad de cambiar la realidad y de influir. Bueno, creo que hay muchos elementos en esta elección que nos ayudan a darle a la cuestión la justa medida, ¿no? Hay pocos gobiernos que hayan tenido la cobertura el blindaje comunicacional que ha tenido el gobierno de Macri. Sin embargo, cuando se profundiza la crisis política, a la gente no le importa lo que escucha en la radio o lo que dice la televisión. Bueno, es un claro ejemplo de lo que pasó con la provincia. En los últimos días, antes, previos a, claro, a las PASO, Vidal estuvo en todos los canales habidos y por haber. Y le ganó off. Le ganó un pibe con dos gatitos y un Clio. Sí. Bueno, y eso también, digo, lo que construyó Kicillof, que fue una suerte de campaña a la antigua, ¿no? Esto de ir no tanto a los medios de comunicación, sino de salir a la calle y recorrer la provincia de Buenos Aires como lo hizo. Y además salió con Magario de vicegobernadora, que es toda la matanza adentro, o sea... Ya ahí es, sí, un número gigante. Puede ser, pero también hizo una muy buena elección en todo en el segundo y en el tercer cordón. Sí, sin duda. Sí, sí. O sea, hizo una buena elección en general en la provincia. Por supuesto que lo que vos decís no es un dato menor. Tener una buena elección en La Matanza garantiza ganar la provincia. Pero también hizo una campaña... de las que no se acostumbra más, digamos, que alguien salga a recorrer. O sea, en general lo que se hacen son actitos, son recorridas para la foto, que después salga en los medios, digamos, lo que hemos visto en todas las últimas campañas electorales de todos los partidos políticos es esto. Kicillof, más allá de lo que pensemos de él y de si es marxista o ha dejado de serlo, lo cierto es que hizo una campaña diferente. Y ahí tiene también no solo un buen resultado, sino también algo que tiene que ver con pensar la política desapegada de los, o no desapegada de los medios de comunicación, pero dándole a los medios de comunicación, digamos, el lugar que corresponde, ¿no? Una suerte de intermediario con la población. Nadie que no esté en los medios de comunicación hoy podría ser votado por la gente masivamente, eso está claro, hay que estar en los medios de comunicación, pero ya no se construyen campañas en los medios de comunicación, y mucho menos cuando la gente la pasa tan mal. Cuando la gente la pasa más o menos bien, le puede dar más bola a los medios a lo que escucha en la radio, ¿no? O sea, cuando la cosa está más o menos bien, si Radio Mitre te dice que hay que no puedes andar por la calle porque te están asaltando, no salgas a la calle, y mucha gente se puede quedar en la casa porque Radio Mitre se lo dice. Ahora, cuando las cosas están mal, por más que los medios de comunicación le quieran dibujar, o sea, cuando esa persona va al supermercado y sabe que la cosa está mal, no hay con qué darle, ¿no? No, y además también teniendo en cuenta que, dejando de lado a todas las construcciones y las alianzas nefastas que ya venimos denunciando que hizo en este tiempo el Frente de Todos, también tenemos que reconocer que estratégicamente fueron impecables y que fue parte de lo que, más allá del repudio de la gente al gobierno de Macri, que sale a votar la fórmula Fernández, tuvieron una estrategia política excelente y supieron, entre otras cosas, llamar a un candidato como Alberto Fernández, que trae de la mano a Massa, y que eso significa tener todos los votos del Frente Renovador adentro. No creo que haya alguien del Frente Renovador que no haya votado a Massa y Alberto Fernández. Realmente... Sí, yo no creo que se pueda ser tampoco tan categórico con esas cosas. ¿Cuánta de la gente que gustaba de la figura de Massa lo hacía porque Massa le representaba a un peronista, supuestamente, ¿no? Un peronista por afuera del kirchnerismo, digamos, un peronista anti-kirchnerista. Yo no sé si todos lo que bancaban a Massa o lo que hubieran votado a Massa, yo en términos de creo que no se puede generalizar para ningún lado, ¿no? No, yo creo que este es un bloque que tomamos con pinzas y con muchas comillas todo el tiempo, ¿no? No sé si el votante de Massa no terminó yendo más a la Baña que al peronismo concentrado, digamos, ¿no? Puede ser también. La Retaguardia. Amigos sin esclavos. Yo vengo de un lugar donde hay una tremenda crisis política, no pueden formar gobierno hace meses, y vos caminás por la calle y están todos de fiesta, están bebiendo alcohol de tapas. Es muy loco lo que pasa en España, ¿no? Es una sociedad muy, muy, muy... Así como ellos nos dicen todo el tiempo, no se puede entender cómo un país como Argentina está como está. La verdad que a mí me pasó que hay un montón de cosas de España que no puedo, que son difíciles de entender para nuestra idiosincrasia. Por lo pronto, lo que sucede, digamos, con la cuestión de los 40 años de dictadura franquista, que han quedado arraigados en la cultura, es imposible que no sea así, y que en algunas cosas se puede ver todavía, ¿no? Claramente. Allí hay también una suerte de grieta, por decirlo de algún modo, entre derecha clara, y que sería el Partido Popular, y una centroizquierda cada vez más centro y menos izquierda, pero que ahora, como el PSOE, que ahora con la incursión de Podemos, después de la crisis que tuvieron allí, se inclinó un poco más a la izquierda. Es muy loco lo que pasa con algunos discursos que se parecen, ¿no? Ustedes saben que en España, después del pacto de la Moncloa y la transición hacia la democracia, hubo como un acuerdo de aquí para atrás no ha pasado nada. Los edificios que después de la guerra civil que se vivió en la década del 30, después del golpe de Estado que determinó la caída de la República, los edificios, todos los edificios históricos, están con las marcas de los balazos o de los cañonazos, y están y te lo cuentan y lo dicen, pero hasta ahí llega, ¿no? Como que tienen, y es más, uno entiende eso como parte de lo que fue la acción del franquismo para sostenerse en el poder, que fue: nosotros somos los únicos que podemos garantizar que pare la guerra, ¿no? Y la garantizaron a sangre y fuego, y después se sostuvieron en el tiempo, entre otras cosas, con esta mirada de decirle a la población que había pasado una guerra civil, que es lo peor que le puede pasar a un país, de tener integrantes de una misma familia o vecinos en un bando y en otro, disparándose o salvándose la vida, lo que fuere, que determinó que cualquier cosa fuera más importante antes que volver a esa instancia de guerra civil. Entonces, las tensiones llegan siempre hasta ahí, ¿no? Y hay ahí como una suerte de grieta entre izquierda y derecha. Y a la vez hay acuerdos políticos que no se cambian. Y el estado de bienestar no lo han podido liquidar. A mí me sorprendió meterme un poco más allí en las cuestiones sociales de España. Me sorprendió ver que, aún con el paso del PP por el gobierno durante los últimos años y una reforma que hizo el gobierno de Rajoy, aún así los trabajadores y las trabajadoras de España tienen más derechos que nosotros, que los nuestros, tienen jornada laboral de 40 horas, tienen indemnizaciones por despidos que antes eran de 45 días y que ahora quedaron en 33 después de la reforma, o sea, aún después de la reforma de la derecha siguen siendo los derechos por indemnización mejores que los que tenemos nosotros, ¿no? Y aquí hay todo como una cosa de construcción de que tenemos, o sea, vos hablás con gente que te dice, pero en la Argentina, vos recorres Latinoamérica y te das cuenta que el paso del peronismo ha dejado en la Argentina diferencias sociales porque hay derechos para los trabajadores. Y sí, en la comparación con Latinoamérica es probable que así sea. Pero la realidad es que gobiernos tibios como los del PSOE, gobiernos que no han revisado nada de lo que ha sido la dictadura franquista, han conseguido más cosas que nuestros gobiernos más progresistas. Digo esto porque hay que empezar a pensar las cosas en términos de lo que se puede venir, ¿no? Había por allí en la semana, no sé si la vieron en las redes sociales, una boleta de Cavallo en los 90 presentándose en la previa del 2001 presentándose para diputado nacional en la Argentina, como candidato a presidente en la Argentina, y allí aparecía como candidato a diputado Alberto Fernández. Es muy difícil saber lo que se viene ahora cuando sea que suceda el cambio de gobierno y las tensiones que se van a vivir adentro, y si el sector más progresista y las organizaciones sociales que están apostando a este nuevo gobierno van a poder conseguir algunas cosas, porque además no es un movimiento social uniforme el que esté ahí adentro, ¿no? Vos tenés movimientos sociales que responden al Papa Francisco, y tenés movimientos sociales que por ahí están más con una estructura de pensamiento vinculada a la izquierda popular, no a la izquierda marxista, pero sí a la izquierda la izquierda del peronismo, podría decirse. No sabemos cómo se van a resolver esas tensiones. Y como dijo Pedro, todo muy entre comillas en este último bloque. ¿Nos retiramos de aquí? Podemos retirarnos. Podemos, sí. Tengo un mensaje de una oyente, ¿sí?, que dice: soy Rita, una oyente de Villa Bosch. Queremos que se quede Agustina Sandoval en el programa. Dice, yo te iba a decir que no estuvo tan mal. ¿Podemos probar un miércoles más? ¿Puedes venir el miércoles que viene? Mira, toda la agenda, no sabes, pero sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, dale, vamos a hacerle un lugarcito. Y metémosla. Che, hay una... Yo quiero despedirme contando una frase que leí de Patricio Leisegui. Patricio Leisegui, que dice... ¿Quién es? Contar Patricio Leisegui es un periodista, es el escritor de Envenenados y Agrotóxico. Es un periodista que investiga y que nos da a todo el mundo, nos da información y denuncia la situación del agronegocio de glifosato, los transgénicos. ¿Qué dice? Dice una frase que me pareció recontra interesante, que es: a la grieta la van a sellar con glifosato. Nada más.